último amor, mitad cuarto menguante. Último amor, mitad cuarto creciente. Imposible milagro del presente. En el paso cansado y vacilante. Último amor, extraño, diferente. Intacto, desmedido, deslumbrante. Lunático, absurdo, extravagante. Insensato, exaltado, transparente. Último amor, sin cómo y sin por qué. Último amor, el último seguro. Mitad dolor, mitad felicidad. Último error que quise que olvidé. Último amor, el último, lo juro. Mitad de luz, mitad de oscuridad. Último amor, sin cómo ni sin por qué. Último amor, el último seguro. Mitad dolor, mitad felicidad. Último error que quise y que olvidé. Último error que quise y que olvidé. Último amor, el último, lo juro. Mitad de luz, mitad de oscuridad.